quiera. La busco todas las tardes, pero es inútil mi espera. Me la escondieron sus padres, porque quieren que me olvide. No han de saber que el cariño más crece si se prohíbe. ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado. En esta vida, señor, no hay suerte para el hombre honrado. Me la escondieron sus padres. Ellos nublaron mi cielo. Yo sin la luz de sus ojos no tengo paz ni consuelo. ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado. En esta vida, señor, no hay suerte para el hombre honrado.